comunicado en realidad se inscribe en una serie de comunicados que distintos actores del colectivo de audiovisual argentino viene emitiendo, digamos, prácticamente desde la asunción de la Alianza Cambiemos, sobre todo a partir de 2016, sobre, bueno, como vos bien dijiste, ¿no? La cuestión presupuestaria que tiene que ver con el subsidio de la producción cinematográfica, y eso incluye también la promoción de los estrenos y demás, y también con la cuestión de requisitos administrativos y bancarios que justamente hacen funcionar estos subsidios. Entonces, en realidad, no hay que tomar el comunicado como un hecho aislado, porque la comunidad o gran parte de la comunidad audiovisual argentina viene manifestándose sistemáticamente en estos últimos 3 años. Y fundamentalmente lo que se reclama son 3 cosas, un manejo más claro del presupuesto, una ejecución acorde con la ley, porque en realidad se está subejecutando el presupuesto. Puntualmente en este comunicado, digamos, la DAC dice que se congeló el presupuesto asignado a la producción de largometrajes promedio, digamos, se está asignando un valor inferior por este congelamiento, digamos, en un contexto inflacionario. Entonces ellos dan un ejemplo muy claro, una película que con X dinero antes se podía rodar durante, o su producción duraba 6 meses, se podía financiar 6 meses de rodaje, ahora alcanza para 3 meses. Entonces, este es un primer punto. El otro punto es la serie de trabas administrativas que se han ido acumulando en nombre de una mayor transparencia que en general la comunidad audiovisual cuestiona y que en realidad lo que hace es complicar y atrasar el pago de los subsidios y el otorgamiento de créditos, y esto también complica, digamos, la producción. Y por otra parte, ellos mencionan una ley que salió, si mal no recuerdo, en 2017, que tiene que ver con la reconfiguración, digamos, de ciertos impuestos, y esto hace que se va a eliminar, digamos, la deducción de ciertos impuestos que van a parar al fomento a la actividad cinematográfica, con lo cual ellos dicen puntualmente que quizás producciones que se están iniciando ahora, este impuesto se va a eliminar, se va a reconfigurar, digamos, en 2022. Entonces, largometrajes que se están iniciando ahora, cuya producción puede llegar a durar 3 años en total, digamos, desde el proyecto hasta el estreno de la película, quizás no reciban este subsidio justamente porque se va a reconfigurar este impuesto. Entonces, fundamentalmente ellos hablan, usan expresiones como situación grave, como dicen que finalmente terminan el comunicado diciendo que no es exagerado, digamos, decir que el cine argentino puede desaparecer. Y realmente, por lo que dice gran parte de la comunidad audiovisual, esta parece ser la tendencia. Sí, un poco ahí también, no sé si podrías explicar un poquito cómo es la asignación de el presupuesto que imparte el INCA todos los años. ¿Qué criterios hay para dirigir ese presupuesto? Bueno, en realidad en general se convoca, digamos, a proyectos, se hace una selección, y también ahí hay un problema de tipo administrativo a la hora de realizar las convocatorias, a la hora de designar los jurados. También hay mucho atraso en ese sentido, y esa es la parte burocrática, digamos, ellos apuntan contra la parte económica, digamos, como para decir, bueno, el presupuesto se ha congelado en un contexto inflacionario. Entonces, esta es la pata meramente económica. Después hay una pata burocrática que justamente tiene que ver con la asignación de presupuesto y que implica la convocatoria a concursos, la designación de consejos, digamos, o de jurados, digamos, que eligen finalmente los proyectos que el INCA va a subsidiar. Todo eso también se desarrolla, digamos, en un clima enrarecido, no muy claro, de no mucha transparencia, con atrasos, y eso también perjudica todo lo que es el engranaje de este sistema de subsidio estatal, digamos, porque, bueno, hay toda una discusión acerca de que el INCA en realidad es autárquico, entonces, ¿hasta qué punto es el Estado el que subsidia? En realidad, el fondo de fomento se alimenta, por así decirlo, de ciertos impuestos a la entrada a las salas de cine. en este comunicado, la DAC también pide que aporten, digamos, los servidores, los servicios de internet, porque justamente ahora se estila cada vez más ver películas por internet y entonces tendrían ellos también que aportar al fomento, digamos. Es un tema bastante complejo, bastante, digamos, largo de explicar, pero lo importante es que son, digamos, varias patas las que están en juego, digamos, en este sistema, y también el hecho de que la DAC no es el único actor, digamos, que está señalando esto hace rato. En octubre del año pasado, por ejemplo, está constituido un colectivo de cineastas donde también intervienen otras asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Directores de Cine, que es PCI, la Red Argentina de Documentalistas, que es la RAD, los documentalistas de la Argentina, que son DOCA, digamos, son varios los colectivos y los actores, incluso la Asociación de Actores también ha intervenido en muchas de estas manifestaciones públicas para llamar la atención sobre lo que está pasando con el Inca y con la política cultural general de Cambiemos, ¿no? Porque también hay que inscribir lo que está pasando con el cine argentino dentro de una desfinanciación, digamos, de la política cultural de la Argentina. Sí, justamente vos bien decías, esta parte, este reclamo, digamos, por parte del fomento, de la parte, digamos, generalmente económica, pero también hacen hincapié en la cuestión de la exhibición, los formatos de exhibición, ¿no? Ahí también en el comunicado, y me llamaba la atención porque indagando, digamos, en algunos datos que salieron hacia fines del año pasado, en algunos sitios dice que la participación del cine argentino en la venta de entradas fue del 14,77% y que fue el porcentaje más alto desde el 2014. Esto, digamos, había salido como datos desde el mismo instituto, desde el mismo Inca. Volviendo también a algunas cuestiones ahí que señalan en el comunicado. ¿Cómo ves esta cuestión de la exhibición del cine argentino hoy en día? Mira, por un lado te comento que justamente lo que estaba comentando antes de la otra expresión o del otro diagnóstico que se hizo el año pasado fue en respuesta, no sé si será puntualmente a esas cifras del Inca, pero sí fue en respuesta a una entrevista que Hayek, que el presidente del Inca, uh-huh, dio, si mal no recuerdo, a Página 12, donde dio cifras como estas y también, donde reprodujo cifras emitidas en un comunicado y estos actores de la comunidad audiovisual argentina desmintieron esos datos. Yo lo que te puedo decir es que por el blog yo tengo un contacto asiduo con varios autores, sobre todo de cine documental argentino, y ellos manifiestan lo que dice la DAC, es decir, la DAC dice que el 80% de las películas que se estrenan en realidad se les asigna como mucho una semana y un horario, una sola función de un solo horario, digamos, en el, principalmente en el Gomón. Después a veces a partir de ahí empiezan a circular en otros espacios incas del país, pero más o menos ese es el promedio, y por diálogos informales, digamos, que he tenido con directores de documentales, ellos manifiestan lo mismo, y además manifiestan que el Inca les avisa a último momento cuándo va a ser la fecha de estreno, con lo cual ellos no pueden preparar, digamos, la promoción de las películas, y desde ya el Inca no interviene económicamente, no ayuda a la promoción de las películas. Entonces imagínate que si ya de por sí te están avisando, en realidad una semana antes como mucho, justamente ayer, o sea, poco tiempo después de que la DAC emitiera su comunicado, ayer el director de un documental que se iba a estrenar hoy, que es Escuela Bomba, uh-huh, Dolor y Lucha en Moreno, el lunes le informaron, supuestamente ya estaba programado el estreno de este documental, que parte, digamos, de la explosión en una escuela de Moreno que sucedió, justo mañana va a ser un año que sucedió esa explosión donde murió la vicedirectora y un auxiliar. Se iba a estrenar justamente hoy, un día antes de ese aniversario, y el lunes el Inca le comunicó al equipo de producción que finalmente no iban a estrenar la película. En este caso adujeron que la película no fue producida ni coproducida por el Inca, entonces el Inca no tiene la obligación, digamos, de estrenar la película en el Gomón. Pero lo que quiero señalar, independientemente de si esto es así o no, el equipo de producción dice que esto no es así, que el Inca ha estrenado películas no producidas por ellos. El tema es que, por un lado, es verdad que asignan una semana como mucho, y si te renuevan otra semana, te cambian la función, con lo cual es muy difícil mantener, digamos, la atención sobre esa película. Y por otro lado, las comunicaciones de los estrenos se hacen muy a último momento, entonces tampoco pueden promocionar la película ni tratar de hacer todo lo posible para llamar la atención del público. Sí, como la publicidad también es parte, digamos, de la ley de fomento. Justamente mencionaste, bueno, este documental, lo que sucedió ayer, si mal no estoy informada, hoy a las 20 se va a exhibir el documental ahí en las paredes del Gaumont, que es ahí al frente de Plaza Congreso. Bueno, muchas gracias, Marina. Cualquier cosa, seguiremos en contacto para tener más novedades en torno a lo que viene sucediendo en la industria cinematográfica argentina. Desde ya le decimos, bueno, a los oyentes, ¿querés recordarle de dónde te pueden encontrar en este blog, en la internet? Sí, cómo no, mi nombre es María, no Marina. Ah, perdón. Una pequeña corrección. Sí, me pueden encontrar en espectadores.com.ar y el blog realmente sin quererlo, pero bueno, por justamente cómo se está planteando la situación del cine argentino, le presta especial atención a los estrenos del cine argentino de autor, ¿no? Porque, por supuesto, si ustedes entrevistaran a Juan José Campanella, no creo que daría el mismo diagnóstico. Por eso yo siempre hablo de una parte de la comunidad audiovisual y de gran parte de la comunidad audiovisual, pero hay directores como él, por ejemplo, sobre todo, que desmienten toda esta problemática y no ven, la crisis que está atravesando el cine en general y sobre todo el cine documental argentino, que es muy bueno, lamentablemente es muy bueno y es muy dañino lo que está pasando.